No se puede uno callar, ni hacerse los chivos locos, cómplices, alcahuetes, ni proxenetas y encubridores de la recua de degenerados homosexuales y lesbianas, sadomasoquistas, sociópatas y psicópatas que cubren todas las gradaciones psiquiátricas de la esquizofrenia galopante con sus correspondientes niveles o grados de la patología de su alucinación colectiva y su correspondiente alta saturación de paranoia, que como se sabe por la comprobación práctica y sus hechos, a todo lo largo, ancho y profundidades insondables de la podredumbre, que como un río o mar en plena creciente confluyen, arrastran y contienen a la vez todas las miserias humanas y vicios o peores degradaciones que de solo mencionarlos sobrecogen el espíritu humano y provocan hasta el espasmo del vómito que llaman náusea y que terminan hasta por el cuestionamiento real de la condición racional y pensante o inteligente de los seres humanos. Su excreción excrementosa que evacuan llamándola su carta pastoral, solo en su presentación en internet recoge todas las canalladas del extenso prontuario criminal, mentiroso, depravado, amoral, inescrupuloso y desalmado del breviario lombrosiano, esquizoide, paranoico, de sociópatas y psicópatas impenitentes de la Iglesia Católica Vaticano. Allí esta dice lo siguiente: CF, Conferencia del Episcopado Dominicano, Carta Pastoral en ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia, 25 de enero del 1960. Documentos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, 1955-1990. Tomo 1, página 39. En primer lugar, no existe ni hay, conforme a la verdad dada en los hechos, un tal episcopado dominicano, ni pueden existir, por lo tanto, tales cartas pastorales de este. Esos son especulaciones paranoicas y esquizoides de esquizofrénico y su colectividad de esquizofrénicos delirantes y alucinantes, que no otra cosa es la Iglesia Católica Vaticano. Lo que existe, eso sí, es un llamado cártel del estupefaciente opio de la humanidad que conllevan las susodichas miserias humanas. Entre estas incluyanse sus llamados siete pecados capitales, más toda la concupiscencia que a estos les atañe, como la sombra acompaña a los cuerpos sólidos, de los llamados alias hechiceros obispados, dentro de los iniciados y consagrados en el sacerdocio, o brujos consagrados en la realización del negocio del opio de la humanidad, que es el cristianismo católico, romano y vaticanista, y su cártel de droga alucinógena de marras. Esto es mencionada de la Iglesia Católica Vaticano, la meca y atalaya de la ignominia y la infamia en magnitudes universales, y de ahí su nombre de peste católica, que significa poseer la pretensión de ser universal, por lo que es la depositaria, sin duda ni discusión lógica alguna, de todo el acervo ignominioso, vergüenza del género y la especie humana y de los Homo sapiens en todas sus variedades que han existido sobre la tierra, como son los genocidios, las grandes carnicerías humanas, las guerras de exterminio, las de saqueo, las de despojo, las razias, los genocidios, las masacres y escabechinas de sangre, huesos y vísceras humanas, y las acciones depredadoras individuales del cristianismo, cuya patente de registro industrial y comercial establece su residencia en un adefesio de un pedazo territorial de Italia en la provincia Roma, donde está el centro de brujería y cuyos esquizofrénicos seguidores de ese culto de brujería, a la que gustan dispensarle el nombre eufemístico o acicalado de religión, porque si con franqueza confesaran lo que en realidad llevan a cabo y con qué supuestos fines, no cabría duda de que automáticamente perderían sus misterios que forman sus señuelos atractivos y quedaría solo en claridad que la idiotización de sus integrantes y componentes es lo que viene a comprobar su naturaleza de opiacio, arquetipo, y por ello se ha designado como religión opio de la humanidad, y se compone de un antro de narcómanos, sin importar lo que quieran decir, ya que nadie es juez de sí mismo. Las páginas iniciales del adefesio de tan perverso y siniestro cártel, exactamente como son los de México, Perú, Colombia, Ecuador, y su condición de afluentes de las corporaciones de estupefacientes norteamericanas, inglesas y de los países de la entente imperialista que es la Unión Europea, que viene a ser la sucursal vernácula, esto es, en nuestro territorio, la Iglesia Católica Vaticano, dan fehaciente testimonio de su empecinado y necio afán de fines inconfesables de llamarse como episcopado y conferencia del episcopado dominicano, como empeñados obsesivamente, y de ahí que sospechosa y suspicazmente, en decirse dominicanos, cuando es harto sabido que no hay en verdad ninguna iglesia católica dominicana, porque la religión, como práctica, doctrina, rituales y liturgia criolla, sería la liborista, y conocido y comprobado históricamente de manera irrefutable es que sobre los focos de esa auténtica religión y superchería y práctica de brujería criolla, como sincretismo de lo dominicano y el vuduismo de las tribus haitianas, se desplegó una acción de exterminio criminal con carácter de lesa humanidad ordenado por el flamante episcopado de la profética misión que Jesucristo, según sus esquizoides alucinaciones, le había revelado que había que llevar a cabo sin pérdida de tiempo y ningún reparo del brebaje cristiano de la piedad. El obispado de La Maguana, del profeta alias obispo, de nacionalidad inglesa, irlandesa, canadiense, y de su congénita condición de narcómano, adicto al alcohol etílico, que usara como coartada para aparecerse en el hospital provincial a meterles los dedos por su entrepiernas a las parturientas internas en espera de parir en dicho hospital, y lo que en su descaro, amparado en los efectos de su vicioso y desaforado consumo de alcohol etílico, decía que esa era una misión que Jesucristo le había encomendado llevar a cabo, sin que Tomás O'Reilly tuviese el más putango ni remoto conocimiento de medicina, ni mucho menos de la especialidad de ginecología y obstetricia. Pero, como lo dicen sus actuales relevos, en la estafa y el engaño supersticioso de los pretendidos obispos que se dicen dominicanos, porque saben que así desacreditan con sus fechorías y canalladas criminales a la República Dominicana, como que a la vez reflejan que, conscientes de ser estafadores, embaucadores y supersticiosos brujos hechiceros, no se atreven a echarle esos volteos de mierda y excrementos de sus actuaciones al centro y foco de todas las infamias e ignominias de la doctrina y prácticas del cártel del opio de la humanidad, que es la peste religiosa y estupefaciente opiacio del catolicismo, Iglesia Católica Vaticano. Por cuestión de sujetarnos a los límites que el tiempo y el espacio nos imponen, esto de los profetas, como afirman los canallas, bribones y estafadores contumaces del episcopado católico, que hace de su sucursal en nuestro patio del cártel internacional del opio de la humanidad, el opio del cristianismo católico, que nada tiene de dominicano, ni nuestra nacionalidad le llega por ninguna vía ni parte, como la víctima no es el verdugo, y entre este el verdugo y su víctima subyugada, no hay ni puede haber otra relación que el homicida criminal y su impotente víctima postrada. Pues este aspecto aquí por hoy lo dejaremos. Pero bajo el compromiso que nos vamos a permitir detallar la espuria y depravada naturaleza patológica infectocontagiosa de los seis llamados abusivamente hasta de la fe religiosa, cumplidores de la misión profética que les fuera asignada por su inventada entelequia, hija de alucinación paranoica, o supuesto Dios del más allá o Jesucristo en su más acá. E insistimos en subrayar que no griten ni se escandalicen, que sepan hacer acopio del estoicismo pagano de su teólogo pagano protocristiano que fuera Séneca, y que sus necios oídos sepan tolerar y tener la entereza de escuchar nuestras palabras en respuesta a sus necias imposturas abusivas, atropellantes y descaradamente ofensivas a la verdad y a la dignidad de los derechos democráticos que tratan de escabullir con su generalización de derechos humanos, haciendo coro con sus amos reales del capital financiero de los monopolios yanquis y de Europa. Nos obligan las circunstancias a comentar que, según parece, al llevar a cabo una analogía comparativa entre lo que hicieron y pudieron lograr, ese antro de infamias e ignominias contra la humanidad que es la Iglesia Católica Vaticano y el opio del cristianismo, y para lo que le sirviera la irresponsable y cobarde carta pastoral del 1960, y lo que obtuvieron confabulados con el imperialismo yanqui, su OEA y sus mecanismos de intromisión, injerencia e intervención, violatorios y anuladores de hecho del derecho a la autodeterminación y a la libre elección del pueblo dominicano, como a la soberana voluntad e independencia de la nación dominicana, si con lo del 1960 lograron, en confabulación y maridaje espurio con la OEA y la CIA, pasar de contrabando al leproso moral y agente de la CIA como mercenario político a sueldo del Departamento de Estado del Imperialismo, del que el leproso moral no era más que una prostituta, alcahuete y proxeneta que operaba desde el lecho del lenocinio cubierto con la bandera de la representativa a nombre del más feroz y desenfrenado anticomunismo, que era a su vez el estandarte del Congreso Anticomunista de la Cultura del Mundo Libre, que venía a ser la representativa como falsificación y estafa de la democracia al someter a esta a la tutela de la doctrina Monroe y a la otra pareja suya del destino manifiesto del dominio mundial yanqui, compromiso este de carácter asqueroso y repugnante que el leproso moral, reafirmando toda su execrable y repugnante condición de espía pagado de la CIA y de agente mercenario politiquero a sueldo de su departamento de colonias, apéndice a su vez del departamento de estado yanqui, en carta que le enviara el 31 de mayo del 1965 al criminal y depravado presidente intervencionista y transgresor de la soberanía nacional, como acérrimo enemigo de la libre autodeterminación y la libre elección del pueblo dominicano, esto es, se trata de la ignominiosa carta confesión de espía yanqui de Juan Bosch a Lyndon B. Johnson. Nuestro propósito era exponer la interpretación crítica a la luz de los preceptos de Lenin en su célebre artículo Tres partes y tres fuentes del marxismo, en el que preconiza que mientras los pueblos y sus grupos de vanguardia marxista-leninistas, comunistas, no hagan de la doctrina de Marx y Engels sobre las clases y la lucha de clases su fuente para extraer y comprender la naturaleza de clase y su papel en la lucha entre las clases, de todo cuanto sea actividad, instituciones, teorías, ideas, políticas, propaganda, etc., tanto los pueblos como los grupos de vanguardia marxista-leninistas, comunistas, serán víctimas del engaño de los demás y de sus propios engaños. No obstante, no hay prisa ni mayores apuros en seguir llevando a cabo esa ardua tarea que, de paso, diremos enfáticamente, de la que nunca hemos tenido el propósito de dejar de llevarla a cabo. Pero por esta ocasión vamos a cederle el espacio a esa carta ignominia viva del leproso moral Juan Bo a Lyndon B. Johnson, el presidente invasor de la República Dominicana en 1965. Démosle paso, pues, a la lectura de esa carta reveladora de la tenebrosa y escabrosa puta condición del leproso moral y espía de la CIA y del imperialismo yanqui del canalla Juan Emilio Bosch Gaviño. Río Piedras, Puerto Rico, mayo 31, 1965. Estimado señor presidente, esto es una carta personal escrita tanto con esperanza como en desesperación. Con esperanza porque lo considero a usted, señor presidente, como un hombre que habla verdad y que es responsable, investido con los más grandes poderes y obligaciones en el mundo libre, que lucha desesperadamente con las contradicciones reales y aparentes de nuestra común, aunque muy diferente, lastimosa condición. Lo veo a usted buscando una solución constructiva a lo que a veces luce ser un desorden imposible. Tengo que creer que tal solución es posible. Confío que usted piense igual. Sin tomar en cuenta las consideraciones que lo motivaron, la magnitud de su actual involucramiento en la República Dominicana es tal que no existe una salida honorable para nuestros dos países como no sea a través de un programa común basado en una aceptación mutua de compromisos esenciales. Me siento animado por los objetivos y sentimientos planteados en su discurso en la Universidad de Baylor con relación al futuro de la República Dominicana. Esos objetivos y sentimientos son compartidos por la inmensa mayoría del pueblo dominicano, yo incluido. Me refiero específicamente a sus declaraciones de que, primero, está claro que el pueblo dominicano no quiere ser gobernado por extremistas ni de la izquierda ni de la derecha. No quiere ser gobernado ni por una vieja conspiración de reacción y tiranía ni por una nueva conspiración de violencia comunista. Segundo, quiere, como queremos nosotros, un fin a la matanza en las calles y a la brutalidad en los barrios. Tercero, quiere, como queremos nosotros, comida y trabajo y tranquilidad durante la noche. Cuarto, quiere, como queremos nosotros, un gobierno constitucional que lo represente a todos y que trabaje a favor de todas sus esperanzas. Quinto, el pueblo dominicano sabe que necesita la ayuda de vecinos que simpaticen con él para el saneamiento de sus heridas y para negociar sus divisiones. Pero lo que quiere más que todo es la posibilidad de moldear su propio camino. Esas son las esperanzas del pueblo dominicano. Pero esas también son nuestras esperanzas, las cuales son compartidas por la gente responsable en cada nación del hemisferio. Y continúa diciendo en su carta el leproso moral Juan Bo: estos objetivos, señor presidente, corresponden casi palabra con palabra con los acuerdos aceptados hace casi un mes por el presidente Caamaño, por Antonio Guzmán y por mí mismo durante extensas negociaciones e intercambios con sus más leales y devotos representantes personales. Sin embargo, por razones que yo no puedo entender, nuestros acuerdos e intercambios nunca han dado fruto. En la República Dominicana la gente continúa sufriendo persecución, muerte, odio y continúan prevaleciendo las condiciones típicas de una guerra. Dominan el miedo, la falta de confianza y las tensiones crecientes. Más aún, usted ha pasado el manejo de este acuerdo tan importante a las manos temblorosas y reticentes de la Organización de Estados Americanos. Entiendo perfectamente bien, señor presidente, que podría lucir más pertinente a los intereses de los Estados Unidos transferir a la OEA la responsabilidad de la situación actual. Así, usted brega con el problema dominicano indirectamente, si es que lo hace, pero nuestra preferencia y la preferencia de la gran mayoría de los países democráticos en el hemisferio son exactamente opuestas. Preferimos negociar directamente con los Estados Unidos. Aceptemos francamente que en los años futuros el honor, la buena fe y las acciones de los Estados Unidos estarán directa e indisolublemente comprometidas con lo que sea que pase en la República Dominicana. Nuestro propio futuro como nación está directamente involucrado. Si no partimos de estos hechos básicos, estaremos huyendo de la realidad. Servimos a nuestros intereses comunes si hacemos todo lo que esté en nuestro poder para proteger y salvaguardar ese futuro incierto. Y continúa diciendo el leproso moral Guambó: no estoy en una posición como para presionarlo en un asunto de delegación. Si la OEA es por necesidad su representante escogido, no tenemos otra alternativa que tratar con ella. Pero esperaríamos que el marco de referencia que gobierne nuestras deliberaciones fuese las directrices citadas más arriba, al igual que nuestros entendimientos durante las reuniones en Puerto Rico. Aprecio su profunda preocupación por el asunto del comunismo y por los peligros de un control comunista de nuestra tierra y de otras tierras en este hemisferio. Les hemos dado a sus representantes seguridades sobre estos asuntos. Ahora se las reitero a usted. Esas seguridades son tan amplias y abarcadoras como permiten nuestras leyes, nuestra constitución y nuestro honor nacional. Bajo las actuales realidades, ellas proveen las más amplias garantías contra un peligro que, por más horrendo que usted y yo podamos considerarlo, nunca tuvo y no tiene ahora una posibilidad real y efectiva de ocurrir. Y continúa el leproso moral Guambó en su carta a Lyndon B. Johnson: mi desesperación, señor presidente, surge precisamente de la profunda convicción de que, a no ser que podamos confiar el uno en el otro, y a no ser que trabajemos dentro del espíritu de mutua tolerancia requerido para la terminación exitosa del actual conflicto, derrotaremos nuestros propósitos y más bien facilitaremos el triunfo de los extremistas de derecha o de izquierda que ambos oponemos. El resultado inevitable de la falta de confianza mutua sería la negación de los objetivos que ambos anhelamos y que su reciente discurso trazó tan elocuentemente. Conozco mi país, su historia, la psicología de su gente, las motivaciones sociales, económicas, militares, culturales y políticas que actualmente están vigentes en nuestra isla. Son asuntos sobre los cuales estoy versado. En base a ese conocimiento pude predecir, y lo hice, el levantamiento de abril. Porque conozco bien a mi gente y porque la quiero entrañablemente, me apresto a advertirle, señor presidente, sobre los graves peligros que veo ante nosotros. A no ser que se llegue pronto a una solución viable, democrática y constitucional, crecerá la intranquilidad. La revolución se extenderá a través de las provincias. La situación general se deteriorará aún más y tanto los Estados Unidos como la República Dominicana estarán peor debido a esta. En consecuencia, y antes de que sea demasiado tarde, unamos nuestros esfuerzos para evitar dolores adicionales. Tuve el privilegio de saludarlo como vicepresidente de los Estados Unidos en 1963, cuando usted estuvo presente en mi toma de posesión como el primer presidente de la República Dominicana elegido constitucionalmente en más de 30 años. Entonces usted expresó sus esperanzas con relación a nuestro futuro democrático. Ahora apelo a usted, no por mí, sino por mi pueblo. Le pido que las aspiraciones para lograr un gobierno constitucional y democrático en la República Dominicana no se cierren para siempre y que la autoridad que no fue puesta en acción cuando fui derrocado sea usada en esta oscura hora para apoyar y no para aplastar nuestro futuro democrático. Apelo a usted personalmente. Usted puede o no puede, como lo desee, contestar o usar esta comunicación. En cuanto a mí respecta, a no ser que usted decida lo contrario, la consideraré como personal y confidencial. Quedo de usted, señor, respetuosamente suyo, Juan Bosch, firmado. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.